Escucha, mantenerse firme en estos días es un reto. Es verdad. Y hoy les presento un joven que ha caminado por el valle de la sombra de la muerte por mucho tiempo. Y sus pies han quedado derecho. Ministro J. Aún estoy de pie y conmigo va mi fe. Sé que habrá tropiezos, pero no me desesperé. En el lugar de paz sé que descansaré, pero mientras tanto lucharé. Aún estoy de pie y conmigo va mi fe. Sé que habrá tropiezos, pero no me desesperé. En el lugar de paz sé que descansaré, pero mientras tanto lucharé. Estoy de pie, viendo muchos caer, viendo faraones en el mar perecer. Las cosas de este mundo me han querido entretener, pero yo no me puedo detener. He conocido la traición de seres amados, soldados de mi batallón me han retirado. He sido probado con llanto y dolor, he sido visitado por el rencor. Pero mi puerta nunca se abrió, confié en Dios y Él mis heridas sanó. Me han negado el amar y ser amado, me han querido marcar con hechos del pasado. Me han acusado de cosas que no he hecho y sin saber por qué han golpeado mi pecho. Y con todo esto aún estoy de pie, y como dice el Chari, sé que llegaré. Estoy de pie y conmigo va mi fe. Sé que habrá tropiezos, pero no me detendré. En el lugar de paz sé que descansaré, pero mientras tanto lucharé. Aún estoy de pie y conmigo va mi fe. Sé que habrá tropiezos, pero no me detendré. En el lugar de paz sé que descansaré, pero mientras tanto lucharé. No soy perfecto, sé que puedo fallar, pero cada experiencia me ha hecho madurar. He tropezado para mucho, he estado derrotado, pero guerra avisada no mata soldado. No ha sido sorpresa cada hecho de mi vida, Dios me ha revelado y me ha dado la salida. Ha sido duro caminar en el sendero estrecho, pero gracias a Dios mis pies están derechos. Cada hecho en mi vida ha sido la plataforma para Dios llevarme a otro nivel de gloria. En esta canción hoy canto victoria, he visto la mano de Dios haciendo su obra. Gracias Señor, siempre en ti creeré. En cada hecho sucedido tú alimentas mi fe. Aunque el mundo cambie, yo no cambiaré. Gracias a ti aún estoy de pie. Estoy de pie y conmigo va mi fe. Sé que habrá tropiezos, pero no me detendré. En el lugar de paz sé que descansaré, pero mientras tanto lucharé. Aún estoy de pie y conmigo va mi fe. Sé que habrá tropiezos, pero no me detendré. En el lugar de paz sé que descansaré, pero mientras tanto lucharé. Aún estoy de pie y conmigo va mi fe. Sé que habrá tropiezos, pero no me detendré. En el lugar de paz sé que descansaré, pero mientras tanto lucharé. Aún estoy de pie y conmigo va mi fe. Sé que habrá tropiezos, pero no me detendré. En el lugar de paz sé que descansaré, pero mientras tanto lucharé. No soy perfecto, pero soy mejor que ayer. Que cada proceso en mi vida ha sido la plataforma para Dios llevarme a otro nivel de gloria. Ministro J, representando al Rey de Reyes, Jesucristo. El Chari en el beat. El Danny, Art Records. La familia. Pa' que te salve.